Ahora sí, muchachos, ya iniciamos otro Renegados. Partimos noche de sábado. Ya estamos en septiembre y comenzamos un Renegados más. Bienvenidos al Renegado, muchachos. Ya estamos instalados para acompañarte durante una hora con la mejor música, con los éxitos del Renegados, música de los 70, de los 80 y de los 90. Para hoy tenemos muy buena música, un programa de aquellos, así que a conectarse y también a compartir nuestra transmisión, porque estamos por Facebook Live a petición de todos los amigos de la página Renegados Producciones. Ya esta cuarta o quinta transmisión completamente en vivo, que nos acompañan a hacer el programa y luego también lo pueden revivir las veces que quieran en nuestra página Renegados Producciones. Para hoy estaremos con secciones habituales, estaremos con noticias, música, además de la cultura retro pop como cada fin de semana. Muy buena música, les puedo anticipar que estaremos escuchando música de películas, estaremos también con Duran Duran, estaremos con muchas bandas, muchas sorpresas en este Tour Renegados que ya comenzó. Agradecemos la sintonía también del fin de semana pasado, la pasamos re bien ahí, luego del programa también lo subimos y tuvimos muchas pero muchas reproducciones a los amigos que nos escucharon también durante la semana, el día lunes, el martes, camino a su trabajo. Recuerda que el Renegados es una buena oportunidad para escuchar buena música, pero no solo el día que emitimos el programa, sino que durante toda la semana en nuestra página Renegados Producciones. Te perdiste el capítulo de la semana pasada, lo puedes revivir fácilmente dándole play, y este capítulo completamente en vivo ahora por Facebook Live un ratito más ya estará disponible para que lo escuches las veces que quieras. Aún pueden programar, tenemos un programa, tenemos la pauta lista, pero recuerda, el Renegados va a estar acompañándote durante una hora a partir de este minuto. ¿Y qué les parece si de inmediato nos vamos a la música? Nos vamos a ir con una versión en vivo para partir, fanáticos de los 80, atentos, porque lo que comienza a sonar es Duran Duran en Renegados. Seguimos haciendo Tu Renegados, hoy capítulo estreno completamente en vivo por Facebook Live. Recuerda que una vez terminado el capítulo del día de hoy, lo puedes revivir las veces que quieras en nuestra página Renegados Producciones. Ahí estamos en formato podcast para que nos revivas, para que escuches tu música cuando quieras y donde quieras. El domingo, el lunes, los días de la semana, cuando quieras, siempre estamos para acompañarte en tu Renegados. Primero de septiembre te contamos qué pasó un día como hoy. Sección habitual, un día como hoy te contamos lo que pasó un primero de septiembre, pero de 1946. Ligado a la banda Los Bee Gees, te vamos a contar una efeméride de espectáculo. Un primero de septiembre, como le decía, de 1946, con su guitarrista. Mira, nace en la isla de Man el guitarrista, cantante y compositor británico Barra Alan Crampton Gibb. La familia se muda a Australia en 1958, crea el grupo The Bee Gees junto a sus hermanos, los gemelos Robin y Maurice, en 1977. Alcanza su mayor éxito a nivel mundial con Saturday Night Fever, banda sonora de la película del mismo título, que registra ventas insospechadas. El grupo es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, vende más de 200 millones de copias de sus álbumes. Hoy te contamos, en un día como hoy, que nace el guitarrista de los Bee Gees, Barry Allen Gibb. A compartir, recuerden compartir nuestras publicaciones, todas las publicaciones que tenemos durante la semana. Nosotros te acompañamos, puedes programar durante toda la semana lo que quieras escuchar. Nosotros te complacemos cada fin de semana en esta la terapia musical del fin de semana. Nos vamos con música de los Bee Gees. Este es un éxito de 1977, así que pónganse cómodos. Lo que comienza a sonar es Bee Gees en Renegados. Is your love how deep is your love? I really mean to love. Seguimos haciendo el renegado. Saludos a todos los amigos que están en la sintonía hasta ahora. A Patricia Díaz, oye, nos decía un lindo tema, que le encantaba esta canción. Que vuelvan los lentos, dice Jaime Zamorano, por supuesto. ¿Eh? Qué recuerdos de los lentos. ¿Eh? Tremendo. Un saludo al gran Jaime Zamorano. ¿Eh? Qué gusto que nos estés escuchando. Me imagino que estás trabajando por ahí como cada sábado, Jaime. Así que feliz de saber que estás por ahí. Un saludo para todos. Al Carlos Figueroa también, gran programa, admirador del Renegados. Oye, a todos los amigos, recuerden a compartir este renegado. Somos la terapia musical del fin de semana. Así como empezamos, vamos a ir avanzando. Mira, vamos a pasar por los lentos. Abrimos ahí con Duran Duran, también completamente en vivo. Y estoy programando algo para que escuchen de ahí algo de roca. ¿Eh? ¿Les gusta Aerosmith? Si les gusta, no se vayan de la sintonía del Renegados. Recuerda que este Renegado te acompaña cada fin de semana completamente en vivo ahora, ¿eh?, por Facebook Live, para que nos veas, compartas con nosotros, nos ayudes a hacer el programa y luego también lo puedas revivir las veces que quieras en nuestra página Renegados Producciones. Oye, entretenido esto el Facebook Live, ¿eh? Así que invitados todos a las 9:30 todos los sábados, estamos saliendo completamente en vivo, con algunas interrupciones a rato, sí, porque Facebook nos baja la transmisión debido a los copyright, a los derechos de autor de algunos temas que tocamos, ¿eh? Pero si se va la transmisión, solo espera, porque volvemos rapidito, somos un poquito porfiados y volvemos de todas maneras con la música de la banda sonora de tu vida. Llegó a la sintonía del Renegados Elizabeth Ahumada. Eli, ¿cómo estás? Bienvenida al Renegados cada fin de semana escuchando nuestro programa. ¿Eh? Saludos para ti, qué rico que estés junto a nosotros. Y nos vamos a la música. ¿Qué les parece, muchachos? Este es un temazo. ¿Eh? Lo que comienza a sonar, muchachos, es Aerosmith, Amor en un elevador, en el Renegado. living it up when I'm going down. Ya, muchachos, seguimos haciendo el Renegados. Oye, ¿cómo quedaron con ese tema? Tremendo. Aerosmith, Amor en un elevador. Fantasía de muchos que nosotros traemos este fin de semana en este capítulo estreno del Renegados. Recuerden, hoy primero de septiembre estamos completamente en vivo por Facebook Live. Oye, qué buena onda, muchos amigos están en sintonía del Renegados y comenzamos a saludar. ¿Cómo estás, Janet Side? ¿Cómo estás? Bienvenida al Renegados, nos pide música de Los Prisioneros y saluda también a Ricardo Vega, le gustó mucho tu música. Saludos a Gina, fiel auditora del Renegado junto al Nano. Saludo para ustedes, muchachos. A Talagante, el saludo del Renegados. ¿Quién más está en sintonía? Marcia Fuentes. ¿Cómo está ahí, Marcia? Bienvenida al Renegados. Bienvenida a esta, la terapia musical del fin de semana. Fernando Bravo desde San Antonio también está en la sintonía. Saludos, Fernando. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Quién más? Carlos Figueroa. Mira, Carlos, a propósito del tema que escuchamos recién, nos dice, si no me equivoco, fue ese temazo lanzado en agosto de 1989 como el primer sencillo de su tercer álbum. ¿Cómo sabe, Carlos? ¿Cómo sabe? Oye, pura cultura musical retro pop te traemos cada fin de semana en este Tu Renegados. Seguimos mirando hacia el puerto. María Teresa está en la sintonía del Renegados. ¿Cómo estás? Qué bien, dice, vengo llegando también, casi me pierdo el programa, pero aquí está. Patricia Díaz, Alarcón nos dice, manden un saludo a mis hijos, Martín Valencia y Alondra Valencia, que los están escuchando. Para ustedes, chicos, se les manda, para Martín y para Alondra Valencia, un saludo desde el Renegados Producciones. Si es primera vez que estás en la sintonía del Renegados, te contamos que llevamos ya 3 años haciendo este programa por nuestra página de Facebook Renegados Producciones. Puedes ser parte de nuestra gran comunidad solo siguiendo nuestra página de Facebook y así también podrás ser parte de la gran celebración del aniversario de octubre, donde celebramos los 3 años de la música pop que te trae cada fin de semana Tu Renegados. Nos vamos a complacer peticiones musicales, dice Janet Seed, quiero escuchar algo de Madonna. Oye, saludos al Oscar también, ¿cómo estás, Oscar? También acabo de ver que estás viendo también nuestra transmisión en vivo. No olviden, luego de terminado el programa pueden escucharlo las veces que quieras en nuestra página Renegados Producciones. Programado por Janet Seed, lo que comienza a sonar es Madonna en Renegados. Thank you. Saludamos a los amigos que están en la sintonía del Renegados. Luis Martínez, buena mi perrito, dice saludos y un fuerte abrazo. Saludos también para ti. Luchito Martínez, desde Talagante, nos está viendo en el Renegados. Fiel auditor también de nuestro programa. Dice Carlos, Madonna no estuvo de cumpleaños hace poco. Sí, Carlos, cumplió 60 años y está como quiere, ¿eh? Además tiene una calidad vocal increíble. Hace poco estuvo entregándose unos premios por ahí también. Así que está en muy buenas condiciones la reina del pop. Recuerda, todos los fines de semana estamos con la terapia musical Retro Pop 70, 80, 90, acompañándote con la mejor música. Soy el René y los voy a estar acompañando todos los fines de semana a eso de las 21:30 horas, completamente en vivo, y luego nuestro programa alojado en nuestra página Renegados Producciones. Me imagino que todos ya están siguiendo nuestra página. Si no, por favor, a seguir nuestra página para que agrandemos cada vez más esta gran comunidad de Renegados. Nos vamos a escuchar buena música. Sigamos disfrutando. Lo que comienza a sonar es David Bowie, Let's Dance, en Renegados. Dance the Seguimos acompañándote con tu renegado, o sea, como cada fin de semana, este compromiso que hacemos, 21 a 30 horas, te acompañamos completamente en vivo por Facebook Live. Y recuerda, después de terminado el programa, puedes revivirlo las veces que quieras. ¿Te perdiste el capítulo de la semana anterior? Ahí está en nuestra página Renegados Producciones, así que a compartir junto a nosotros. It was hitting me right. Continuamos en este Renegados, hoy completamente en vivo por Facebook Live. Muchos amigos conectados a esta hora de la noche. Saludamos a todos los amigos y gracias por la sintonía y la buena onda. Sin ustedes, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos para hacer esta la terapia musical del fin de semana? Somos la terapia, somos el lugar de unión cada fin de semana, donde nos juntamos a recordar los 80, los 90, esta música que nos encanta. Nos habían pedido por ahí también Estrechez de Corazón y con eso nos vamos, ¿eh? Complacemos peticiones musicales. Lo que comienza a sonar son Los Prisioneros, Estrechez de Corazón en Renegados. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. tuyas porque sí. No quieras borrar cada momento. La felicidad no tienes por qué incinerarla junto al sufrimiento. No te pido nada más que valores. Seguimos avanzando en tus renegados. Oye, volvimos, ¿ah? Volvimos, nos fuimos abajo. ¿Cómo nos bajan a cada rato? Es difícil hacer Facebook Live con esto de los derechos de autor, el copyright de Facebook. Ahí nos hicieron una advertencia cuando estábamos haciendo el programa y luego simplemente nos bajaron. Así que por eso es que se perdió la transmisión. Pero somos porfiados y volvimos para llegar a los últimos bloques y para alcanzar a despedirnos, obviamente, en este Tu Renegados. Yo creo que ya nos comenzamos a despedir próximamente, así que recuerden que todos los fines de semana a las 21:30 horas estamos acompañándote en Tu Renegados. Programen durante la semana, también estamos haciendo especiales los días miércoles con el retrovisor, así que también puedes pedirnos algún especial de algún artista, de alguna banda que sea parte de la banda sonora de tu vida. Vamos a la música, para eso nos juntamos cada fin de semana, ¿les parece? Oye, este es un temazo, ¿ah? ¿Eh? Así vamos, uno lento, algo más de rock, algo más pop, Lo que comienza a sonar es Warren con este exitazo, muchachos. Lo que comienza a sonar es Cherry Pie en Renegados. Acompañándote por Facebook Live en este Tu Renegados, llegando ya al último bloque del programa. Ahora sí, comenzamos a despedirnos prácticamente. Vamos con una última canción sin antes contarte noticias, ¿eh? Eso nos faltaba el día de hoy, alguna noticia, algo interesante de la cultura retro pop de los 80. Oye, tengo noticias de una banda que celebra 40 años. Me refiero a la banda Toto. Todos los detalles te los contamos a continuación. Toto celebra 40 años y el guitarrista fundador de la banda, Steve Lukather, compiló una lista de sus 10 colaboraciones favoritas para USA Today. El guitarrista hizo comentarios de cada una de las canciones seleccionadas, entre las que destacó participaciones que ha hecho también con otros artistas, como es el caso de Michael Jackson. Mira, él comentó que su participación en Beat It de Michael Jackson, dijo así: toqué todas las guitarras y el bajo en ese tema. Si Ed Van Halen hizo el solo, pero yo hice todo lo demás. No muchos lo saben. Yo por mi parte no lo sabía. No tenía idea que el fundador de Toto había sido parte también de los trabajos de Michael Jackson. También habló sobre su colaboración en Running Through the Night de Lionel Richie. En esa ocasión, Luke Eider señaló: hice la guitarra tocando esta canción pensando que estaba calentando y grabaron todo. Cuando terminé, le dije a Lionel: hagámoslo, y él me respondió: acabas de hacerlo, gracias, ya terminaste. Hoy te contamos, oye, lo que no sabemos muchas veces de la música. A los 40 años de Toto te contamos cómo el guitarrista y fundador de la banda Steve Luke Eider participó en grandes colaboraciones de la música. Y para comenzar a cerrar el programa del día de hoy, el capítulo de esta semana, primer capítulo de septiembre, nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Toto Rosana en Renegados. Ya, muchachos, con estos aplausos comenzamos a despedir el programa del día de hoy. ¿Qué programa nos mandamos? A juntos, ustedes programando, yo complaciendo peticiones musicales y acompañándote durante una hora como cada fin de semana, como cada sábado, en este el compromiso que hemos hecho de acompañarte con la mejor música, de ser la terapia musical, de ser la banda sonora de tu vida. Saludamos a Patricia. Oye, sigue la sintonía, estoy por acá, dice de nuevo. Como nos caímos en la transmisión y volvimos, aquí están todos los amigos nuevamente. Luis Martínez volvió también. ¿Quién más está? Carlos Figueroa, como siempre, están todos en la sintonía del Renegados. Gracias por la sintonía. Recuerden, terminamos el programa y lo subimos de inmediato, así con un desfase, yo creo que unos 30 minutos estaremos subiendo el programa completo para que lo puedan revivir las veces que quieras y disfrutes y reviva los éxitos del Renegados, además de este programa que lo hicimos, como les digo, ustedes y nosotros hemos preparado con mucho cariño el programa y ustedes nos han acompañado de manera espectacular. Recuerden, próximo sábado en 7 días más nos juntamos nuevamente aquí en Renegados Producciones. Sigan nuestra página, compartan nuestra página para que agrandemos cada vez más esta gran comunidad de Renegados. Programen durante la semana, nos pueden escribir por Messenger en nuestra página lo que quieras escuchar. Si quieres algún especial, lo estamos preparando también para la semana con este programa que hacemos una hora también con un artista, con alguna banda que tú quieras escuchar. Me refiero al programa El Retrovisor. Comenzamos a despedirnos, nos vemos la próxima semana, muchachos, que estén muy bien. Esto ha sido todo por hoy, como siempre les digo, soy el René, nos vemos la próxima semana a eso de las 21:30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Nos vemos, que estén muy bien, chao, chao.